Hola Metalheads, bienvenidos a un nuevo extra y además es el segundo dedicado a AC/DC tras los conciertos realizados en España, bueno, todavía queda uno, en la capital hispalense, en Sevilla, con dos fechas, el 29 de mayo, al cual asistió gran parte del equipo de Horns Up, y el del sábado 1 de junio. Se nos ha pedido, no sé por qué, una crónica y voy a ser totalmente sincero y tampoco además quiero alargarme mucho. Antes de empezar la chapa, os comento que lo que voy a hacer es regalaros un especial que pude hacer en su día para Radio Free Rock, el mismo día de la publicación del Power Up. Eso es el Horns Up 47, publicado el 13 de noviembre de 2020. Y al finalizar también añadiré el extra que hicimos con las controversias ocasionadas cuando se pusieron a la venta las entradas. Así vamos a hacer un súper especial de AC/DC. Os comento, pues un 28 de mayo, eso era martes, varios, salimos desde Benidorm, Villajoyosa y Alicante. Nos metimos 7 horas de coche para reencontrarnos con nuestros compañeros en Sevilla. Allí nos esperaba Moya M, que nos hizo de perfecto anfitrión, Carolina, que llegaba desde Madrid, y junto con mi hermano Tato Vins y la pareja Emilio Ibero, estuvimos 2 días perfectamente atendidos. No nos faltó cerveza, ni avituallamiento, ni nada. Saludamos a Pablo, un sevillano al que nos compró una entrada que se nos había quedado suelta, pero sin reventa ni hostias, ¿vale? Al mismo precio, como deben de ser las cosas. Y además le dijimos a Pablo que si se quería quedar con nosotros, estaba solo si quería, y así hizo, y creo que Pablo tendrá un buen recuerdo de esos días, ¿eh? Un abrazo, Pablo. Anécdotas varias que se van a quedar en nuestro corazón, no hace falta contarlas todas. Por cierto, esa entrada de Pablo nos ayudó a colocarla Marco Rondán de Electroshock, con el cual, después de mucho tiempo, nos dimos un abrazo en persona. En la Torre del Oro, en la Fan Zone de AC/DC, en el Type Bar, sitio espectacular, de verdad que sí, un entorno maravilloso. Ahí tuvimos Marco y yo unas charlas que se quedan para nosotros bebiendo aguachirri, ¿no, Marco? Cabrón. Por cierto, algún día diré la verdad de los bebedores de cerveza, es decir, que a mí se me engañó. Lo digo por la famosa foto del trío Calavera que circula por Facebook. Mucha gente, muchos amigos, gente que nos reconoció, muy buen ambiente y otros desaparecidos en combate. Me refiero a Doc del Condensa Rock, que para una vez que voy, coño, joder, qué mala suerte, tío. De verdad que nuestras andaduras por Sevilla, sobre todo por el barrio de la Macarena, por ejemplo, fue antológico, ¿eh? Un besazo, por cierto, también a Silvia, qué buena vibra, encantadora. En fin, que así es como uno debe de irse a un concierto, a estar con los amigos, visitar a unos, abrazarse con otros, y aunque en 48 horas dormí 2, que me quiten lo bailado. Impresionante. Pero vamos al bolo, a la crítica. Lo primero deciros que voy a hablar como fan y crítico de los australianos. Esta vez fue mi quinta vez y realmente fui a despedirme de ellos, a mostrar mis respetos por tantos años de felicidad absoluta que me han dado. Aparte del recuerdo, por supuesto, de Bon Scott y Malcolm Young, algunos echábamos de menos en la foto a Cliff Williams y a Phil Root. Pero realmente, y seamos sinceros, eso siempre ha dado igual, porque siempre fueron parte del mobiliario de la escenografía de AC/DC. Es más, si no los enfocaran las cámaras, no sabes si es Phil Root o Matt Lau o Cliff Williams o el James Addiction Chris Chaney. Es decir, daba absolutamente lo mismo. Mientras las televisiones daban más de 10 minutos, porque esto lo pudimos comprobar en sus noticieros sobre el concierto de Taylor Swift, que metió 63.000 personas en el Bernabéu, ojo. Bueno, en la cartuja los australianos metieron 60.000 y prácticamente cero eco. ¿Que la estadounidense repetía bolo? Bueno, los australianos también. He llegado a leer que la niña esta eclipsó a los AC/DC. Bueno, por supuesto una putísima mierda que se coman los anormales de las televisiones. Pero bueno, también teníamos a otra Taylor, pero apellidada Momsen, con la banda Pretty Reckless, que habría de forma aburrida para los australianos. Conversando con Moy, hablábamos que no era un grupo para abrir para AC/DC, ¿no? Y además Taylor Momsen perdió una oportunidad histórica, ya que en un momento determinado se le enganchó en la pierna un murciélago. Dios, pero de verdad. 60.000 personas y el murciélago va directamente a una de las fantásticas piernas, eso sí, de la que fue la niña del Grinch, Taylor Momsen. Si llegara a cogerlo y darle un mordisco o algo así a lo Ozzy, Taylor Momsen se hubiera comido con patatas a la otra Taylor, la Swift. Oportunidad perdida, de verdad que sí. Aún así fue valiente porque eso parecía un gato, os lo digo de verdad. Qué cosa más grande. En cuanto a los AC/DC, por lo menos en la primera fecha a la que pudimos asistir, tengo cosas buenas y menos buenas. Y una reflexión final. Empezaré por las menos buenas. Ya lo hemos hablado. Faltaban los miembros clásicos, sin duda. Aunque Stevie Young lleva lo tonto 10 años en la banda, ¿eh? Pero los dos nuevos músicos para los directos parecían agentes extraños. Como decía antes, no pertenecían a la foto, aunque la base rítmica de AC/DC en el escenario siempre ha sido, a nivel de show, testimonial. Sí que no les vi compenetrados, sobre todo al principio, fueron de menos a más, las cosas como son. Pero también al César, lo que es del César, el batería Matt Lauch se volvía loco siguiendo a Angus John para dar ese chimpón final, ¿no? Cuando salta Angus John. Pero iba loco, ¿eh? Brian Johnson vivió momentos mejores, por supuesto que sí, como todos. Tuvo muchos problemas con el sonido, llegando incluso a perder una estrofa entera, no recuerdo en qué canción era, ya que se ve que no se oía, iba totalmente a ciegas. Cuando quiso engancharse a la letra, sus compañeros ya cambiaron el ritmo. Brian se reía, pero fue un fallo de una banda como AC/DC que no se puede permitir. Muchos problemas con la mesa y Brian. Hasta el punto de salir un pipa en pleno bolo, supongo que lo despidieron al día siguiente, para hacer no sé qué con la petaca, algo estaba tocando y luego se fue andando como si nada en pleno show por el escenario, en vez de estar agachado y corriendo como hacen los verdaderos técnicos, ¿no? Muchos de los temas, además, iban a un tempo más lento. Yo no soy músico, pero supongo que me entendéis, no sé si lo he dicho bien. Muchas de las canciones iban un pelín más lentas de como son originalmente, pero es que luego hay un tipo de 67 tacos, de 1,57 m, de menos de 50 kilos, que como ha hecho toda su puñetera vida, se come el solo el escenario de tropocientos metros de punta a punta, él solo, y lo llena. Me sorprendió hasta el punto que yo estaba convencido que no lo iba a hacer a estas alturas del partido, ¿no? Me refiero que en la plataforma elevadora, en el Leatherby Rock, efectivamente se tiró como siempre al suelo dando vueltas sin parar de tocar esa Gibson SG, como siempre ha hecho. Ver a Rosie en pantalla, si no en forma de hinchable, me decepcionó. Como también los cañones del forzoso Bachurrack, que parecían tubos de 3 pulgadas de una instalación de fontanería, ¿eh? Pero digo esto porque los he visto en épocas donde todo esto, toda esta performance era mejor, ¿no? Como digo, el concierto fue de menos a más. Casi cerca de 35-40 grados nos acompañó todo el día en Sevilla, y hay que sumar esto también a las espaldas de esta fantástica banda. La noche se iba adentrando, los cuernos o las luces intermitentes pintaban en el lienzo de las gradas una imagen inolvidable, ¿eh? De verdad que sí, ¿eh? Había mucha gente que iba a ver los AC/DC en su 50 aniversario, ni más ni menos, por primera vez. Y mientras observaba todo lo que me rodeaba, y aquí viene mi reflexión final, la gente estaba feliz. Cantaban a pulmón, con la vena en el cuello, botando y bailando, saltando y llorando. Sonrisas en todas las caras, felicidad absoluta. Y esos son los AC/DC. Rock and roll, sinónimo de felicidad. Pocos o nadie pensó, si no estaba Cliff o Phil, pocos se dieron cuenta de los fallos técnicos nombrados, nadie protestó por el fallo de Brian y sus técnicos de mesa, a la gente le sudó todo eso la polla, la gente estaba en trance, 60.000 personas que corearon absolutamente todas las canciones, y nos vamos a quedar con eso. Todos los que han criticado que si una banda octogenaria, que luego se han retractado, lo digo por algunas tertulias que he visto de algunos compañeros. Pues toda esta gente que han criticado, los que decían que iban a hacer el ridículo, que ya era hora de retirarse, esas mofas, críticas absurdas, lo han tenido que envainar. Los tontos que no hayan querido ir por estos motivos, porque puede haber gente que no haya querido ir porque simplemente no les gusta, pues no salía de los cojones, ¿no? Pero si fuera por estos motivos, solo puedo deciros que os habéis equivocado de largo, ¿eh? Gente que iba conmigo, que no querían ir, teníais que verles las caras durante y al final del show. Un espectáculo en toda regla, la mejor banda de rock del planeta, tengan los años que tengan, y me alegro de haberlos podido ver una vez más y poder haberme despedido de ellos en la arena, que uno tenía 23 años cuando los vio por primera vez y también aguantó este bolo con 50 palos. Unión casi espiritual. Para terminar, creo que uno de los mejores programas que he podido hacer en estos 5 años en Honsap es el que os invito a escuchar, eso sí, con un micro y sin tarjeta de sonido entonces. Os invito a escuchar un monográfico sobre los AC/DC bajo la visión de un fan absoluto. Y al finalizar también uniremos el extra que hicimos en su día cuando salieron las entradas y también pegué una rajada de las buenas. Así que Metalhead, Hornswappers y sobre todo a los AC/DC, solo me queda deciros una cosa. For those about to rock, we salute. Metalheads, bienvenidos a un nuevo especial de Horns Up para Radio Free Rock. Primera vez que hacemos un especial exclusivo a un grupo. Y a la fecha de hoy, 13 de noviembre, que bien lo requiere, hay que celebrar el nuevo trabajo de AC/DC, Power Up, el 17º álbum de estudio, casi nada. De todos los programas que se han hecho en Horns Up, este, os lo aseguro, ha sido el más difícil. Primero, porque AC/DC es mi banda preferida. Vamos, lo que siempre contesto cuando preguntan cuál es mi grupo favorito. Y lo segundo es, ¿cómo se podría hacer un especial de AC/DC que sea atractivo para el oyente y que no se haya hecho ya? En definitiva, ha sido una putada, puta vida. Pues voy a ver si lo consigo. Y os presento un programa que por lo menos se ha hecho con mucho cariño y espero que os guste y sea por lo menos algo atractivo. Para empezar, solo diré que no esperéis oír los clásicos de AC/DC. No, para nada. Doy por hecho que todos prácticamente os lo sabéis. Vais a escuchar, sobre todo en la primera época del grupo, la de Bon Scott, temas inéditos y alguna que otra sorpresa. Así que si te gusta AC/DC y quieres descubrir algo más, musicalmente hablando, igual he acertado con el programa, y espero que así sea. Esto que está sonando de fondo, en vez de la habitual sintonía del programa, es Chase the Ice, uno de los pocos temas instrumentales extraído del soundtrack Who Made Who de 1986. Así que vamos a empezar este especial en Radio Free Rock, celebrando la publicación, hoy mismo recuerdo, del Power Up. Siguiendo con temas instrumentales, dejarme que ponga este Flying Thing, grabada en el 76 y publicada en la cara B del sencillo Jailbreak. Y después de escuchar Flying Thing, posteriormente hay una versión llamada Bonnie, publicada en el doble directo El Life in Donington en 1991. Es la misma, pero no es igual. Y de esto vamos a hablar en la primera parte del programa. El primer concierto de AC/DC fue en el Chiquers Nightclub de Sydney, en el día de Nochevieja de 1973, donde la banda presentó en vivo su primer single, Can I Sit Next to You Girl, y Rocking in the Parlor. Y vamos a empezar el especial AC/DC con esta Can I Sit Next to You Girl, con el primer vocalista de la banda, Dave Evans. Publicación solo en Australia y Nueva Zelanda en 1975 del TNT, en el corte 7 podíamos escuchar la nueva versión de este Can I Sit Next to You Girl que hemos escuchado ya por el mítico Bon Scott. La escuchamos y en este programa, por lo menos en esta primera época, la de Bon Scott, vamos a hacer algunos versus, es decir, temas publicados en los discos frente a los mismos en su versión anterior o versión demo. Yo os aseguro que os vais a sorprender. De momento, a ver si encontráis las diferencias entre el Can I Sit Next to You Girl del primer cantante Dave Evans frente a esta de Bon Scott. Well, Can I sit next to you, girl? Can I sit next to you and take you home? Can I sit next to you, girl? Can I sit next to you, girl? Can I sit next to you, lick your ear? Can I sit next to you, girl? Can I sit next to you, girl? Come on! Can I sit next to you, girl? Can I sit next to you, girl? Can I sit next to you, girl? Can I sit next to you, girl? Can I sit next to you, girl? Can I sit next to you, girl? Can I sit next to you, girl? Can I sit next to you, girl? Can I sit next to you, girl? Can I? Mucho mejor la de Bon Scott, ¿verdad? También comentaba que había otro tema llamado Rocking in the Parlor, que no se ha encontrado en archivos de audio este tema por los AC/DC. Estarán a buen recaudo como otros muchos. Pero sí que hemos encontrado Rocking in the Parlor por Dave Evans, en un homenaje que se hizo a Bon Scott en el vigésimo aniversario de su muerte. Lo escuchamos en directo. Dave Evans y Rocking in the Parlor. Saw her roll way down in Mexico. She said, I got some booze around at my place. Come along and have some fun. We're gonna have a party. Yeah, a rock and roll party. We're gonna have a party. And before I knew, we were rocking in the party. Rocking in the parlor. All right. A rocking in the parlor. A rocking in the parlor. Aún estamos en la época con Dave Evans, pero poco después, diversos enfados con los hermanos Young, según tengo entendido por diferencias creativas, llevaron a Dave a abandonar la banda. Fue sustituido por Bon Scott, a quien Malcolm y Angus habían conocido poco tiempo antes y además hacía de chofer de la banda. Antes hablaba del TNT, segundo trabajo de los AC/DC publicado solamente en Australia. De este disco, vamos a escuchar una de las pocas versiones que tienen los AC/DC, School Days de Chuck Berry, ídolo de Angus Young, donde además se dice que copiaba el duck walk, el andar de paso, característico del guitarrista de los AC/DC, y que como curiosidad os comento que Angus lo copió de Chuck Berry y este del músico T-Bone Walker, músico de blues. También lo usaba Pete Townshend de los Who. ¿Cómo se aprende en Horns Up, eh? Vamos a escuchar School Days. Rock and roll. La discografía inicial de los AC/DC, estamos hablando de la época de Bon Scott, son un poco confusas entre fechas. Ediciones australianas, europeas. Además tuvieron, esto seguro que no lo sabréis mucho de los que nos escuchan, atender, entre 1973 y 1975, es decir, dos años solo, pasan una gran cantidad de músicos en los puestos de batería y bajista. La verdad fue un disparate. Incluso otros dos hermanos de los Young, Alex y George, estuvieron tocando en directo en baretos de Australia. En 1975 graban en solo 10 días y solo para Australia el High Voltage. Aquí el grupo se estabiliza con los Young a las guitarras, Bon Scott a las voces, sustituyendo a Dave Evans, como ya hemos dicho, Phil Root a la batería y el bajista Mark Evans. Este último duraría hasta la publicación del Let It Be Rock en el 78. Luego hablaremos de ello. Primer disco oficial entonces, en 1976, High Voltage, que fue una compilación entre las ediciones australianas, que ya hemos hablado hace un momento, del High Voltage y el TNT. De la publicación del primer disco High Voltage, publicado en mayo del 76, hasta el segundo, hablamos ya de la discografía oficial. El Dirty Deeds Dunder Chip se llevan 7 meses, hasta diciembre del 76. Pero nuevamente hay una edición australiana publicada unos meses antes, en septiembre de ese mismo año, donde destacaba el famoso Jailbreak, que vería la luz internacionalmente en 1984, junto con otras canciones del High Voltage. Por supuesto, vamos a escuchar Jailbreak. There was a friend of mine on murder, and the judge's gavel fell. Jury found him guilty, gave him 16 years in hell. He said, I ain't spending my life here, I ain't living alone, ain't breaking no rocks from the chain gang, I'm breaking out and heading home. I'm gonna make a jailbreak, and I'm looking towards the sky. I'm gonna make a jailbreak. Chasing spotlights. But he made it out with a bullet in his back. Tema considerado inédito en esa edición australiana del Dirty Deeds Thunder Chip es este RIP, Rock in Peace. La versión europea del Dirty Deeds Thunder Chip aparecía uno de mis temas por excelencia de los AC/DC, que además no aparecería en la versión australiana. Una de mis favoritas de esta época de Bon Scott, Rocker. El siguiente álbum de estudio es el Let There Be Rock. Estamos ya en 1977 y de este disco también existen dos versiones, la australiana y la europea. Y hay un tema en la versión australiana que vamos a escuchar llamado Crapsody in Blue. Stop! de Leatherby Rock tenemos clasicazos como el propio Leatherby Rock, Problem Child, L.A. in a Bad Place to Be y por supuesto Wall Laura Rose, que vamos a escucharla porque además vamos a entrar en una de las sorpresas que tenía preparado para el programa. Una sección curiosa. En terminar, vamos a ella. Ain't no fear of starting. Ain't no scared. Os decía que íbamos a entrar en una sección curiosa. Acabamos de escuchar la icónica Wall Laura Rose, pero en 1997 los AC/DC publicaron un box set llamado Bonfire, con 4 CDs, maravillosos para todo fan de los australianos. Uno de ellos, de los 4 CDs que tenía la caja, se llamaba Bolts y tenía sorpresas, muchas sorpresas. Y entre ellas, el primer corte del Bolts, este Dirty Eyes, la versión anterior del Wall Laura Rose. A ver qué os parece. Seguimos con la sección Versus, un tema contra otro, más tarde. Antes nos vamos a ir a 1978 con el quinto álbum de estudio llamado Power Age. Aquí hay un cambio significativo. Mark Evans deja la banda, al parecer por no llevarse muy bien con los hermanos Young, y entra a formar parte del grupo y hasta el día de hoy, y además considerado el bajista de la formación clásica, Cliff Williams. En la versión europea de este Power Age hay un tema que no incluyen y vamos a escucharlo, Cold Hearted Men. Oh, Y ahora nos ponemos de pie frente a uno de los trabajos más grandes de la historia del rock. Decir antes que entre el Power Edge y esta joya que ahora presentamos está el primer directo llamado If You Want Blood, You Got It. Estamos ya en 1979, concretamente el 27 de julio, y los australianos se sacan el sexto álbum, quinto internacional, llamado Highway to Hell. ¿Qué voy a contar yo que no sepáis ya, verdad? Primer trabajo que dejan de producir George y banda. Hasta entonces los habían producido todos. Y entra en la producción Robert Mood Lange. Más de 7 millones de copias vendidas en todo el mundo. Y como os decía antes, vamos a la sección curiosa llamada Versus. Vamos a recordar el Gary Hutt corte 7 del Highway to Hell. ¿Verdad? Pues vamos a enfrentarla con su demo, con su versión anterior. Si no la conocéis, prepararos para sorprenderos. Volvemos a escuchar Get It Hot. gustan estos versus? Pues vamos con otro. En el corte 5 del Highway to Hell está Beating Around the Bus. Vamos a escucharla antes de enfrentarla contra su versión anterior. La versión anterior de este Beating Around the Bus se llama Backseat Confidential. We'll be right back. especial que hice sobre los discos de mi vida, por cierto, uno de los programas más descargados y más comentados en iVoox, desde aquí públicamente os doy las gracias a todos de corazón, empezaba con mi canción preferida y comentaba además que en el día de mi boda, mientras iba camino al altar acompañado por mi madre, sonaba esto, Touch Too Much. Sección Versus la enfrentamos a su demo o versión anterior. Realmente es que no tiene nada que ver, salvo el estribillo. Yeah. El 16 de febrero de 1980 llega la primera de las tragedias importantes en el seno de la banda, la muerte de Bon Scott. Poco después de su muerte, el cantántico británico Brian Johnson lo reemplazó como cantante y AC/DC grabó Back in Black, disco del que se han vendido cerca de 50 millones de copias, convirtiéndose en el segundo álbum más vendido de la historia de la música por detrás del Thriller de Michael Jackson, en el cual, como todo el mundo sabéis, no hace mucho se celebró los 40 años. La portada del álbum es completamente negra en señal de luto por Bon Scott. Y si no me equivoco, el tema que os propongo de este largo, Have a Drink on Me, Tómate una por mí, está dedicada a Bon Scott. We'll be right back. formación de esta época, los hermanos John a las guitarras, Johnson a la voz, Cliff Williams al bajo y Phil Root a la batería. Un año después, y con más de 4 millones de copias vendidas, un 23 de noviembre de 1981, publican el octavo disco llamado For Those About to Rock, We Salute You. El disco lo abre la canción con nombre homónimo del largo, que será la que cierre los conciertos de AC/DC con todos los cañones disparando. Y además, cuando llega eso, sabes que el concierto ha terminado, ni bises, ni hostias y pa' casa. Mi corte preferido de este disco es el corte número 6 llamado Evil Walks. We'll be right back. El siguiente disco, el Flick of the Switch, se publicó el 15 de agosto de 1983 y fue grabado en las Bahamas. Aquí tuvieron problemas serios por la adicción de Malcolm con el alcohol y el batería Phil Root, que no soportaba la muerte de Bon Scott, fue despedido por tema de drogas y aunque Phil había ya grabado todas las pistas de este álbum, fue sustituido por Simon Wright, batería que entró en el grupo tras un anuncio en prensa y, por supuesto, tras la aprobación de Malcolm. Que además, el batería Simon Wright se puede ver en los vídeos Flick of the Switch, Nervous Shakedown. Mi tema de este Flick of the Switch es Landslide. Hasta 28 de junio de 1985, décimo álbum de la banda, Fly on the Wall. Como curiosidad, se grabó una película, no película como tal, sino un vídeo de larga duración donde los AC/DC están en un bar con una mosca cojonera animada. presentando los temas Fly on the Wall, Danger, Sing the Pink, Stand Up y mi corte preferido de este álbum, Shake Your Foundations. La formación, los John, Johnson, Williams y Simon Wright. Recopilatorio en parte, con temas inéditos y por otro lado algo sorprendente, dos temas instrumentales y por supuesto el single Who Made Who, soundtrack para la película dirigida por Stephen King, Maximum Overdrive. En España se llamó La Rebelión de las Máquinas, publicado en mayo de 1986, 5 millones de copias. Al principio del programa, Por primera vez, sin la sintonía habitual de Horns Up, sonaba Chase the Ice. Ahora lo que suena mientras hablo es DT. De aquí, ineludiblemente, tenemos que escuchar Who Made Who. We'll be right back. 1988, creo recordar, que por edad yo ya era plenamente consciente de AC/DC y de lo que significaban y significarían a partir de estas fechas para mí. Con mis 15 años, publicaron un 18 de enero el undécimo trabajo de estudio llamado Blow Up Your Video. Para mí fue brutal. Vamos a escuchar, porque no puede ser de otra manera, el Hitchhiker, pensaréis. Pues no. Vamos a escuchar That's the Way I Wanna Rock and Roll. En este vídeo, mientras Angus hacía el solo y bajaba unas escaleras mientras hacía una escala, nunca mejor dicho, fui consciente de quiénes eran estos tíos. Para mí, una de las mejores canciones de AC/DC y uno de los mejores vídeos. Que ponga otro tema de este disco. Son esas canciones que yo digo poco AC/DC. Esta canción realmente me transportaba. En el corte 9, Choose Up, alucinante. Decir que durante la grabación del Blow Up Your Video se registraron temas inéditos, Down on the Borderline, Snake Eyes, Borrowed Time, que actualmente se pueden escuchar en una recopilación llamada Backtracks. una caja con rarezas en vivos y temas como estos que os comento. Septiembre de 1990, pelotazo del grupo con The Razor's Edge. considerado por muchos uno de los mejores discos de AC/DC. Seguramente estaremos todos de acuerdo, después de Highway to Hell y Back in Black, The Razor Edge es el retorno a la gloria. Aquí hay tres cambios importantes. El productor, Bruce Fairbairn, que había trabajado con Bon Jovi en Slippin' When Wet in New Jersey y otras bandas, entre otras como Aerosmith, en los discos Permanent Vacation y Pam. Otro cambio fue la entrada del batería Chris Slade sustituyendo a Simon Wright, que dejó en el 89 el grupo para irse con Dio. Y la tercera es que Johnson dejaba de escribir las letras, que hasta su llegada lo había hecho él, y se encargarían a partir de entonces los hermanos John. De aquí, como todos sabéis, el mega hit Thunderstruck. Pero como doy por hecho que todo Dios la conoce, voy a poner la que a mí más me gustaba de este disco, Sat of Love. En 1993, el 25 de junio concretamente, sorprendían con Big Gun, un single para la película de Arnold Schwarzenegger, Last Action Hero, en español, El Último Gran Héroe. Y no os lo vais a creer, este fue el primer número uno de la banda en el Billboard. Increíble pero cierto. Considerado uno de los temas más queridos por los fanáticos, nunca se tocó en directo. Igual estoy equivocado, sinceramente no la he encontrado. Años después, el 26 de septiembre de 1995, decimotercer álbum de estudio, Ball Breaker. Lo más significativo aquí es la vuelta de Phil Roth tras dejar la banda en 1983. La gira Ball Breaker llegó a España con varios días en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, donde además se pudo grabar el famoso No Bull. Y ahí fue mi primera vez en directo con los AC/DC, 1996, algo irrepetible. Vamos a escoger el último corte de este álbum que da nombre al mismo, Ball Breaker. than steam, whipping cream. She likes a fat smoking stack, hanging off her legs. She threw me on the bed, her hand went for my throat as I began to choke. Honey, should you know, you were right. De febrero del año 2000, 5 años después de Ball Breaker, publican el Stiff Upper Lip, con la formación clásica ya por excelencia, los Young a las guitarras, Johnson a la voz, Williams al bajo y Root a la batería. Desde luego, vamos a escuchar el tema que da nombre al disco, Stiff Upper Lip. Stiff Upper Lip. Stiff upper lip. En el sencillo Safe in New York City apareció una canción llamada Cyberspace, que no aparece en el álbum, por lo que se mantuvo inédita hasta 2009, cuando salió en el box set Backtracks. Pues vamos a escucharla, Cyberspace. El 17 de octubre de 2008, por número de copias vendidas, unos 10 millones, uno de los discos con más aceptación de la banda, Black Eyes. Esa gira recuerdo haber ido dos veces a verlos, en Bilbao en un pabellón y en el Olympic de Barcelona. Increíble. De aquí, ineludiblemente, están los temas Rock and Roll Train y Black Eyes. Pero siempre me han gustado cuando los propios AC/DC se diferencian de ellos mismos con otros temas. Así que vamos a pinchar Anything Goes. Yeah. intervalo aquí preocupante para todos. El último bolo de Malcolm Young fue en el estadio de San Mamés el 28 de junio de 2010. 4 años después, el 16 de abril de 2014, un comunicado publicado por la banda en su página web oficial informó de que Malcolm Young se tomaría un receso temporal debido a problemas en su salud. Aunque la naturaleza de su enfermedad se mantuvo en secreto, sin embargo, y tras el constante misterio en torno a su salud, el 24 de septiembre del mismo año, AC/DC confirma su retirada definitiva. En un comunicado de prensa a través de su página web decía: "Desafortunadamente, debido a la naturaleza de la enfermedad, Malcolm no regresará a la banda. AC/DC emprenderá una gira mundial apoyando el próximo disco Rock or Bust durante 2015. Steve Young, sobrino de los miembros fundadores Angus y Malcolm, toca la guitarra rítmica en el disco y nos acompañará durante la gira". 4 días más tarde, la familia de Malcolm confirmó que él padecía demencia. Por lo tanto, nos metemos en el álbum Rock or Bust, el álbum más corto de la banda. En poco más de 34 minutos, te lo hace pillado. Y para muchos, además, pensábamos que este sería el último disco. Malcolm ingresado y esperando lo peor. Además, le vamos a sumar que Brian Johnson no pudo hacer la gira debido a problemas auditivos, siendo sustituido por el Guns N' Roses Axl Rose. Aún recuerdo el mosqueo que cogió mi mujer porque íbamos un 10 de mayo de 2016 a Sevilla a verlos, y además para ella era su primera vez, y no estaba Johnson ni Malcolm. Nos temíamos lo peor, y encima Axl estaba con la pierna escayolada. Pues decir que fue un concierto grandioso, estuvieron a la altura. Fue un espectáculo, aunque entendía el cabreo de mi mujer. A eso le sumamos que Phil Root estaba detenido por historia de drogas y ajustes de cuentas, que fue sustituido otra vez por Chris Slade. Para ir finalizando, vamos a poner otras de esas canciones poco AC/DC que tanto me gustan. Del Rock or Bust, escuchamos Rock the Blues Away. Driving in my car, I'm heading for the Lord. Antes de terminar la gira de Rocker Bus, nuevamente las noticias sobre la banda cada vez eran peor. Cliff Williams, el bajista del grupo, dijo en un comunicado: la pérdida de Malcolm, el asunto con Phil y ahora lo de Brian es un cambio de animal y siento que hago lo correcto dejando la banda. Más tarde, además, llegó la tremenda noticia. Malcolm falleció el 18 de noviembre de 2017, siendo publicada la noticia en el perfil de Facebook de la banda AC/DC, donde el comunicado oficial decía así: hoy, con profunda tristeza, AC/DC tiene que anunciar el fallecimiento de Malcolm Young. Malcolm, junto con Angus, fue el fundador y creador de AC/DC. Con enorme dedicación y compromiso, él fue la fuerza impulsora detrás de la banda. Como guitarrista, compositor y visionario, fue un perfeccionista y un hombre único. Él se enorgulleció de todo lo que hizo. Su lealtad a los fanáticos fue insuperable. Como su hermano, esto lo dice Angus Young, es difícil expresar con palabras lo que él ha significado para mí durante mi vida. El vínculo que tuvimos fue único y muy especial. Deja atrás un enorme legado que perdurará para siempre. Malcolm, hiciste un buen trabajo. Bien hecho. Y aquí es cuando debería haber terminado el programa. Malcolm fallecido, Johnson sin poder cantar por sus problemas auditivos, Phil Root, que además fue sentenciado con arrestos domiciliarios por amenazas de muerte a un ex empleado y por posesión de metanfetaminas y marihuana, y Williams, con buen criterio, se retiraba de los AC/DC. Fin de la banda. Pues no, coño, o va a ser que no. Hoy, el día de la publicación de este podcast especial, 17º álbum de la banda australiana con la vuelta de todos: Angus Young, Brian Johnson, Cliff Williams, Phil Root y Stevie Young, los que tenían que estar, es decir, la forma clásica que no la original. Se comenta que este Power Up es un homenaje a Malcolm, que habrá sorpresas en el disco con algo grabado de él en vida. Y espero, solo espero, que sea uno de los discos más grandes de ellos. Terminamos el especial AC/DC en Horns Up con el primer sencillo que nos dejaron de este último trabajo Power Up llamado Sat in the Dark. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast. Turn. loves to drive him crazy. Momento, momento, esperar que tenemos bonus. ¡Sorpresa! Como bien sabéis, este especial se publica, o si lo escuchas en un futuro, se publicó a las 0 horas del día 13 de noviembre, día del lanzamiento mundial del Power Up. Y bueno, ¿qué tal si escuchamos algunos temas del nuevo trabajo? ¿Sí? Venga, si no estoy equivocado, este Demon Fire será el segundo single. He loves to drive him crazy with his evil lips. Great guns are blazing. My deadly trip. Devil on a deadline. Gonna send you down. Temas que más me han gustado es este Through the Mist of Time. Alive. Y anda que este Kick You When You're Down se queda atrás. Ahora sí que nos vamos después de 2 horas 45 minutos aproximadamente de especial de AC/DC. Y terminamos con el corte número 9 de este Power Up llamado No Man's Land. Soy Juanma Fernández y recuerda, siempre hace falta otro tema de AC/DC. You gotta get on board.